está invitada aquí, está ya sentada en los estudios. Hay una fecha que es clave en su vida, ¿sí? Dentro de otra, ¿no? Otras, uh-huh, otras fechas, por lo que me estaba contando recién, cosa que yo desconocía, que ahora vamos a charlar. Pero hay una fecha deportiva, uh-huh, en su vida que ha marcado, ¿no? El reconocimiento en el Museo de Deporte, en la Casa del Deporte. Y fue el 27 de octubre del año 1974. Uh-huh. 27 de octubre del año 1974. Ella fue la primera mujer en correr esta prueba de atletismo tan tradicional nuestra, exacto, que es la Tandilia. Ella es Beatriz Graciela Gandolfo y fue la primera mujer. Beatriz, gracias por venir, gracias por estar en nuestro programa. ¿Cómo le va? Buen día. Gracias a ustedes por invitarme, por tenerme en cuenta. Uh-huh. Sí. ¿Y cómo fue? ¿Se acuerda de esta fecha? Sí, 27 de octubre. Sí, me acuerdo. Del 74, ¿cómo fue? Me acuerdo, sí, me acuerdo. Un día primaveral, sí, uh-huh, como todos, pero fresquito y movediza. Llegar, decir, bueno, quiero correr. Que me digan, bueno, no, porque no tenemos tu categoría. Me miraron y dijeron, oh, ni claro, jóvenes ni mujeres, o sea... Claro, se corría solamente en ese hasta ese momento, solamente hombres. Hombres y postas. Y postas. Estaba la posta del ejército y posta estudiantes. Ajá. Pero, bueno, nada, yo además no era ni hombre, ni soldado, ni quería correr una posta. Pero sí era estudiante. Era estudiante, sí. Era ¿cuántos estudiante años tenía? Tenía 16 años en, ajá, ese entonces. Y antes de llegar a ese 27 de octubre, ¿Cómo se le ocurre ir y decir, bueno, voy a correr Tandilia? Es todo un tema. Es todo un tema que nadie pensaría más. Ni Silvio Batalla pensaba cuando yo le dije, podría correr, qué sé yo. Yo hacía algo de atletismo, alguna actividad en Santa Marina que me cobijaba desinteresadamente porque yo pertenecía al Club Independiente. Ajá. O sea que para que vean que también era de ese lado, no me importaban las rivalidades que había, que, uh-huh, fueron River Boca, ¿no? Uh-huh. En ese entonces. Y ellos me aceptaron, así que allí iba a la pista y hacía algo de disco. Muy rápida no era, así que tenía que tratar de correr maratón, o sea, velocidad imposible para mí. Y hacía algunas actividades en atletismo. Y un día se me ocurrió que podía más. Ajá. Y empecé a entrenar. ¿Sola? Ya... ¿Usted sola? No, no. Me monitoreaba. No, pero me refiero, ¿la decisión fue usted sola o había otras chicas que también querían? No, las chicas, bueno, éramos un grupo de chicas, pero... las chicas no les interesaba, no les interesaba más alto, seguir con disco. Y a mí me interesaban los desafíos, uh-huh, y el movimiento. Así que bueno, empecé a entrenar. Antes de esa fecha nunca hice el recorrido, o sea, no entrenábamos en recorrido. Claro. Más bien entrenábamos en sobre ruta, en 226 hasta donde llegamos y, uh-huh, y vuelta. Uh-huh. Con ¿cuántos tiempo, kilómetros con corrías? Y hacíamos 5, 6, 9. ¿Y cómo fue el momento? O sea, listo, tomamos la decisión, empezó a entrenar, listo, claro, voy. Porque antes ahí no se inscribía. No, claro. O sea, no había que ir a la casa de deporte. Ahí era. Iban en el momento. Claro. Antes, la inscripción. Ya era la segunda fecha, o, uh-huh, sea que estaban en organización. Pero ese año ya habían iniciado de inscribir el día anterior, pero no era obligatorio inscribirse el día anterior. Uh-huh. Y bueno, mi mamá tenía un hospedaje y allí se hospedaban atletas que venían a correr Tandilia de los pueblos vecinos. Y yo les dije, bueno, yo voy a correr mañana. ¿Y? Y, ah, sí, bueno, Bueno, nos encontramos mañana. No le creyeron. No. Tampoco me creyeron mis compañeras, qué sé yo. Que ya les habías avisado. Claro. Sí, pero dije, bueno, voy a correr mañana. No había corrido yo una carrera, o sea, tampoco corrí toda Tandilia. En tramos tuve que trotar y por los tiempos que verás que he tardado, ¿sí? 1:36 1:36 tardan los caminantes actualmente. Claro. Igual, en mujeres, los tiempos superados tampoco son tan intensos. Claro. Y bueno, fue el desafío, me presenté. Y, claro, ahí la miraron raro, como, uy, no tenemos categoría. Bueno, pues yo quiero correr igual. Y me dijeron, no, yo quiero correr igual. Bueno, puede hacerlo, puede intentarlo, pero con recorrido reducido. Y yo dije, bueno, no tiene sentido ni gracia, porque el desafío más grande es el parque. El parque, ¿no? Era en ese entonces, para mí, no sé qué dicen ahora los atletas. Lo sigue siendo, seguramente. El desafío más grande para mí era parque, y era lo que querían ellos reducir. O sea, me decían en Avenida España, usted toma derecho Rodríguez, tique, listo, su ruta. Claro, pero no. Y yo dije, no. Bueno, y creo que a los atletas les pareció gracioso también, porque me acompañaron todo el tiempo. Ah, muy bien. Así que bueno. Sí. ¿Y qué sentía a medida que empieza la carrera ahí, mezclada entre todos? Imagino la gente. No, la aplaudía cuando pasaba. Claro, pero me salí antes, o sea, salí sola detrás de las postas. Ah, ¿usted sola? Un solo, y claro, porque. La única. Obviamente. ¿Y? Y después, bueno, obviamente. Me pasaron los atletas que no salieron una hora después, sino salíamos con tiempos así, 15 minutos. Y bueno, nada, la gente sí me alentaba, la gente alienta siempre. En Tandilia es muy lindo porque la gente, a medida que pasás por el recorrido, te va alentando, te va dando ganas. Bueno, pasar por Radio Tandil, verlo a Cacho Ali, que hasta ahora era el que me perseguía todos los años con la nota. Claro. Y y nada, te van alentando. No era como ahora, que tenía las postas de agua tampoco. Claro. Pero sí, siempre hubo mucho cuidado de los deportistas, aunque era muy nueva la prueba. Había estaban las ambulancias que iban acompañando. ¿Cuándo sintió en el recorrido que llegaba? ¿Cuándo sentí que llegaba? Cuando estaba arriba del parque. Cuando llegó al cima, dijo, bueno. Cuando si me tuve esto, que sacar las zapatillas porque estaban mojadas y seguir. ¿Por qué se le mojaron las zapatillas? Porque me pusieron agua en la cabeza y cayó el agua hasta mis pies. Ajá. O sea, así que se mojaron mis zapatillas. Y decían, chalopas. ¿Y terminó descalza la carrera? Y sí, porque no había otras zapatillas. Claro. O sea, tampoco mi familia me siguió porque. Calculo yo que sería un papelonazo, qué sé yo. O le pareció una locura. Claro. O le pareció una locura. O que no lo iba a hacer. Claro. Claro. O no estaban en el mundo del atletismo. Claro. Nada. Era. ¿Y qué pasa, Beatriz, cuando llega? Y cuando llego, no, fue bárbaro porque me esperaron los atletas cuando bajo, que voy bajando del parque, que tomás ahí. El parque de la industria, ahí estaban los que ya habían llegado, los primeros todos, estaban con una bandera, alentándome a llegar. Y llegué. Llegó. Pero me encantó, me acompañaron todo ese trayecto, que es duro, ese trayecto es duro, creo que es bastante duro. Imagino, no había, para usted, por ser la única, no había premiación. O sea, no, porque además los sorprendí en el. Claro, en si el no, no había nada preparado. Claro. No había nada preparado, pero bueno, tuve premio igual, premio de haber llegado, y Ramón Bedoya, que me dio su copa, no recuerdo qué puesto tenía él, y una medalla me dieron, apareció en algún lado, y después fuimos a comer, a almorzar, me invitaron a almorzar, ahí en el donde era el círculo de sus oficiales de Fuerza Aérea, acá 9 de julio. El 9 de julio. Sí. Hacían un almuerzo antes. Claro, era como más familiar. Ahora la prueba es más como. Más profesional. Sí, más profesional. Sí, no es profesional, pero bueno, es como. Aparte, muchísima participación, muchas categorías. Claro, imposible si haces un almuerzo. Es imposible hacer un almuerzo con 3.000 personas. Así que ahora hay baile, zumba y todo eso en el lago. Allá. Claro. Sí. Ajá. Bueno, está bien también. Claro. Uh-huh. Y después de Tandilia, ¿y después corrió de Tandilia, o no? ¿Dejó de correr ahí? No, después de Tandilia, bueno, viste que el deporte en verano tiene un pequeño receso. Y yo también practicaba tenis en Club Independiente. Y nada, practicaba tenis, pero no era una cosa así de excelencia lo mío. Y después conocí a mi esposo y después me casé en el año siguiente. Uh-huh. Así que no, cuando me casé terminé mi secundario, tuve mi primer bebé, que ahora es mi bebote, está en Estados Unidos. Está lejos. Tiene 46 años. ¿Eh? Está lejos. Está lejos, sí. ¿Cuántos hijos tiene? Tenemos 8 con mi esposo, con el mismo. O sea, también corrimos una maratón. También una maratón. También, ¿no? 8 hijos. Sí, tenemos 8 hijos. Son todos grandes ya. Ajá. El bebé tiene 28, chico. Ajá. Y ahora tenemos 4 nietos. Claro. Así, siempre fue de... 4 nietas y un nieto varón. Claro, siempre fue de hacer cosas, de ir, venir, de sí. Esto, Tandilia, tenis. Sí, y después, bueno, después estudiar en la universidad, con los chicos ya, con 2, uh-huh. Hacer política, en algún momento hice política, creo que también, no sé si no fue un 27 de octubre, ¿cuándo fue la elección de Alfonsín? Por ahí fue, Sí, por ahí, más por o menos. Ahí fue, más o menos. Esa fecha. Y ahí fui uh-huh. candidato también a concejal también. En algún uh-huh. momento por el socialismo. Esto de ser, de andar, a ver, entre comillas, saltando, haciendo cosas, ¿tiene algo que ver con lo que le pasó cuando recién empezaba su vida? Todo tiene que ver con todo en la vida de las personas. Uh-huh. ¿Le contamos a la gente claro. qué fue lo que le pasó? Mirá, yo estuve enferma. Fui uh-huh. pequeña algún momento, ahora soy grande. Y estuve enferma, tuve polio, tuve un problema con las vacunas. Uh-huh. Cuando era muy, muy pequeña, tenía 2 años, estuve en coma. Tengo, bueno, recuerdos de dolor y... Uh-huh. En momentos en donde el sistema de salud no era lo que es hoy. No, claro, por supuesto, no. Uh-huh. Y estaba, mi papá era ferroviario, así que yo me atendía uh-huh. en el policlínico ferroviario uh-huh. con las limitantes que tenía, porque era claro. un policlínico en uh-huh. una clínica prácticamente. Pero allí uh-huh. estaba el doctor Cabana. Padre, por padre. Padre. Padre. Sí. Sí, padre abuelo. Claro. Sí, padre abuelo, porque sí, sí. ya. Sí. Claro. Y y bueno, eso y fue a los 2 años, a los 2, polio. Sí. Uh-huh. y después tuve a los 7 meningitis también, estado vegetativo, la señora que se iba pero no se fue, acá uh-huh. quedó. Y después moverse siempre, viste, moverse, ver la vida de otro color, en la adolescencia, a la vez con esa rebeldía del adolescente, viste, uh-huh. que querés romper las metas, las banderas, las fronteras. A mí me dicen la primera mujer que corrió Tandilia, y yo digo, fui la primera adolescente que corrió también, porque ahora, recién ahora empiezan los chicos de 16, uh-huh. hubo este año uno, a esa edad tampoco, no están corriendo, no uh-huh. están haciendo atletismo. El atletismo es un deporte que integra no solamente a las personas, sino integra tu cuerpo, tu físico, uh-huh. Y te permite desafíos personales. Y yo lo que había tomado era un desafío personal, no era un desafío feminista, no, porque soy uh-huh. mujer, voy a correr. En ese entonces ni se hablaba el tema, o no se consideraba como algo de un valor. Ahora lo están tomando como algo de un valor, entonces me llaman, la primera mujer que corrió. Qué uh-huh. bueno. Pero era algo. En digamos, ese tiempo lo quiero hacer yo, claro. Quiero pero bueno, pero también entiende que fue un camino que se abrió. Fue un camino, ¿no? A claro, partir de ese sí, momento. Sí, fue un camino. Pero el atletismo siempre tuvo esa integración de la mujer y el varón. Por supuesto que la fuerza es distinta en la mujer que en el varón. Sigue siendo distinta, por más que insistan sí. las chicas. Uh-huh. No, sigue siendo distinta, sigue claro. Sigue siendo distinta la fuerza física ¿Mm? Y la musculatura y todo lo que vos te podés formar. Sí. Pero vos podés lograr metas independientemente de esto. Uh-huh. Y bueno, sí, abrió la puerta para una categoría que después se implementó. Ajá. Uh-huh. 4 años después. Que vino para quedarse. Vino para quedarse y a mí me parece perfecto. Porque está muy bien que emprendamos desafíos. Tandilia sigue siendo un desafío. Fíjate que hay muchas pruebas ahora, los runners y todo corren a través de las sierras y qué sé yo. Pero Tandilia sigue siendo un desafío. Sí. Bueno, todos los que vienen, los atletas que vienen de afuera, los que la corren por primera vez, todos remarcan lo mismo. Es una carrera muy difícil. Sí, y también infiere mucho el clima del momento. Claro. La temperatura, la humedad, es muy, muy, muy difícil. Y todos marcan que lo más difícil no es la loma del parque, sino la bajada. La bajada, la llegada, sí, eso es más difícil. A dique sí, pero en realidad lo que tiene, la dificultad que tiene es el cambio de piso, digamos, el terreno, ¿no? Claro, el cambio de terreno. El terreno, de ritmo, creo, o sea, de repente bajás, subís. Porque vos vas cambiando de ritmo, tenés partes muy planas, tenés partes con mucha loma. Claro, cuando te acostumbras al llano, tenés una loma. Claro. Cuando te acostumbras al asfalto, tenés tierra, tenés arenilla. Es difícil. Claro. ¿Viste? Pero bueno, todos Y imagino que nunca pensó, obviamente, lo que iba a pasar después, ¿no? Usted fue, como lo decía recién, yo corrí porque quería correr, quería el desafío. Claro, era una cuestión personal. Sí, no vine a marcar un camino. Claro. Digamos. Pero lo marcó. Pero bueno, lo marcó. Lo marqué y acá estamos. ¿Y cómo se lleva con eso? Ahora me estoy empezando a llevar bien con eso, porque como nunca lo entendí así, como claro. Que se marcó un camino... me sorprenden cuando quieren ustedes hacer algún homenaje o alguna entrevista. Y estoy empezando a aceptar porque yo sigo, ahora no estoy haciendo deporte, pero entiendo que el desarrollo del deporte y caminar y cuidar el cuerpo es importante. Y estoy en una etapa de mi vida donde estoy también empezando a... ya mis hijos todos crecieron, ya no tengo tantas obligaciones, entonces tengo que ahora empezar a cuidarme yo. Ya me pude jubilar, también corrí una maratón docente, porque fui docente durante 28 años, y ahora estoy empezando a retomar aquello de caminar distancias, tratar de hacer bastantes distancias. Y bueno, y en algún momento quizá también camine Tandilia, porque me sigue gustando. Qué lindo sería. O sea, siempre me llama, o sea, el recorrido es mi recorrido. Ese sí pasó a ser en ese momento mi recorrido, ¿no? Claro. Y bueno, sí, estaba pensando para el año próximo, son 50 años de Tandilia. Yo cumplo 65. Y bueno. Es una buena oportunidad. Y si no llega por ahí el último tramo, ¿por ahí qué? Puedo caminar, no. ¿Cómo no va a llegar? No, no, para eso no la camina. No, no. O se camina todo o no se camina. Todo o nada. Claro. Bueno, creo que voy a poder ahora. Sigue siendo esa adolescente ahora, que cree en el desafío. Claro. Ahí está. Tengo un montón de toques yo. Ahora tengo artritis y bueno, tengo algunas cositas que... Tengo espadas ahí, pero bueno, vamos a intentarlo. Hay que entrenar. Hay que entrenar. ¿Siente el reconocimiento de las colegas atletas, digo, a través del paso del tiempo? Sí, en realidad, bueno, yo me desvinculé, no, ellos se desvincularon de mí. El mundo de las mujeres está complicado en este momento. El mundo de las mujeres está... medio contaminado, diría yo, y son demasiado competitivas en algún caso, o en otros un poco hedonistas, yo, perdón, las chicas si están escuchando, y el compañerismo, pero se siente igual, sí, incluso de las personas que lo están intentando, más de las personas que lo lograron ya. Pero las personas que lo están intentando, sí, muchos caminantes, muchas chicas que tienen dificultades en su vida y están intentando sortearlas haciendo una actividad deportiva. Ahí tengo sí, el reconocimiento femenino. Claro. Digamos, nunca lo busqué tampoco yo, no busqué reconocimiento de nadie, ni de las mujeres, ni de los hombres, ni de nadie yo. Fue solo un desafío personal. La verdad es que con el tiempo aprendí que el único reconocimiento que quiero tener en algún momento es de Dios, de haber hecho las cosas bien. Las personas te reconocen o no según su propia circunstancia y bueno, y dejar una huella es importante. Yo digo, dejar una huella es importante, pero el tema de la huella también es un temita, porque vos cuando caminás, andás, dejás huella. El tema es qué huella dejás, ¿viste? Si caminás fuerte, a paso fuerte, y dejás una huella profunda, la gente puede tropezar en esa huella. Y si dejás una huella muy suave, el viento te la puede volar acá en Tandil. Así que dejá la huella exacta por donde la gente pueda andar. Es un desafío. Claro. Mi desafío ahora. Beatriz, si cierra los ojos en este momento, ¿qué ve para atrás? Para atrás, yo veo todas las cosas buenas que pudimos lograr. Pude lograr yo, pudimos lograr como familia. Y nada, veo eso. Veo cosas que. ¿Satisfacción? Que tuvieron. Sí, yo estoy muy muy satisfecha con mi vida. Yo, viste que la gente dice, si volvieran a hacer, esto no lo haría, lo haría o volvería a vivir todas las cosas. No, si volvieran a hacer, yo viviría las circunstancias que me toquen en ese tiempo. O sea, no. Tenemos pasado, el pasado está, pero no es inmodificable. Y el presente, el futuro, no lo conocemos. Puede existir. ¿Y qué sueña? ¿Qué sueña de futuro? ¿Qué sueño de futuro? Llegar al fin de mis días en esta tierra, bien, feliz, con mi familia, con mi esposo, con mis hijos, dando lo que puedo cada día. Y haciendo lo que puedo cada día. Y yo tengo una proyección que va más allá, un presente más eterno, ¿viste? Pero bueno, es mi forma. Sí, en este momento hay chicas jóvenes, ¿sí? O chicos también, ¿por qué no? ¿Qué le diría? ¿Qué consejo le daría? Que hagan atletismo. eso les diría, sí. Porque, ¿sabes qué? Eso integra. Que se desarrollen en un deporte. El atletismo es para todos los tiempos, todas las edades y todos los digamos estatus sociales. Y que estudien, que sean muy curiosos. Yo soy muy curiosa. Si el hombre no hubiera sido curioso, el fuego no hubiera existido, tampoco la rueda, tampoco andaríamos ni volaríamos. O sea, claro. La curiosidad te permite conocer, te permite volar y llegar un poco más allá de vos. O sea, que estudien, que busquen por sí mismos las respuestas, que los grandes te dan respuestas, pero vos tenés que buscar, corroborar esas respuestas y buscar otras. Así que eso yo les diría a los jóvenes, ¿no? Se los dije a mis alumnos siempre. Claro. Tienen que ser ustedes mismos, no lo que otro les impone. Ser. Ser como son. ¿No? Beatriz, a entrenar. Hay que hacer entrenar los 50 años de Tandil. Exacto. Una de las cosas que me dejó esto es eso. O sea, ponerme en ganas. De nuevo, la verdad es que me han ofrecido gimnasio para estar, me han ofrecido las puertas de la Asociación Tandilense, la verdad que sí. Me reencontré con Silvio Batalla, ¿no? Después te acordabas vos de mí, sí, qué rebelde chica era. Te veo llegar, dice, con tu ropita. Claro, a ver, dice, te veo llegar con tu shortcito blanco y tu remera. Claro, venía de entrenar tenis, ¿viste? Claro. Y antes la ropa era ponete ropa blanca, claro. Que mis zapatillas sí, sí. Eran las flechas blancas, claro. Que eran las zapatillas de moda y eran caras. Claro. Ahora claro. Le decimos a los chicos, anda, correte con una flecha y no. Nada. No entienden. No, sí. Y yo tampoco lo haría, son durísimas. Claro. Son durísimas. Conseguí unas para el museo, pero ay, claro. Digo yo, Dios mío, estos son durísimas. Sí. Pero bueno, no te caías por lo menos. Claro. Claro. Y bueno, y se te mojan y no se secan tampoco. Y no se no, te, claro. Te aclaro. Por experiencia lo sabes. Por experiencia. Pero sí, esto me dejó un montón de cosas. Ver que quizá pueda de nuevo, y si no puedo de nuevo, puedo acompañar a los exacto. Que a los que están. Exacto. Seguro. A los que quieren. Beatriz, le queremos agradecer mucho que haya venido hasta la radio. Ha sido un verdadero ajá. Placer charlar con usted. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por invitarme, gracias por alentarme, porque estaba de vuelta, estaba en un pocito, uh-huh. Porque como tengo artritis ahora, ¿dónde me dio mi artritis? En los pies. Claro. Entonces no estaba sí. Pudiendo caminar sí, mis 2-3 kilómetros diarios, que es lo que estoy haciendo. Sí. Uh-huh. Y esto me alienta, sí, vas a poder. Sí. Va a poder. Vas a poder. Como pudo no? Aquel 27 exacto. De octubre de 1974. Sí, exacto. ¿Eh? Así que les agradezco porque por siempre es un aliento que se recuerden de uno algo que hemos hecho bien. Uh-huh. Hemos hecho muchas cosas mal, pero algunas hicimos bien. Uh-huh. Y dejó una huella. Le guste o no le guste, sí, dejó no, una huella. No, me gusta porque se ve que es una buena huella, es como te decía. Es una se muy ve buena que huella. Nadie ha tropezado por ahí. No, al contrario. Y que contrario. Todavía está. El viento está. No la voló. Y no. Seguirá estando. Exacto. Beatriz, bueno, muchas gracias. Que le vaya bien. Gracias a ustedes. Beatriz Graciela Gandolfo, aquí en Contame tu Historia, en nuestro programa, cuando pasaron 37 minutos de la hora 11.